Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vena, te lo juro, en serio, tengo. Mira cómo estoy. Tengo una tos que te cagas. Estoy jodida de la voz, últimamente, pero bueno. ¿Que tengo voz de locutora? ¿En serio me lo estás diciendo? Anda, anda, que. Madre mía, qué va, qué va. Tengo ahí la voz ahí, jodida, jodida. Sim. Thank you. It's morning, the friends are day, so gather fast is the left memories that fell on so long.